Hola, esta es la segunda parte que les prometí. Por ahí hay gente que no se dio cuenta que esto es la segunda parte de otro programa, así que para ellos les aviso que estoy haciendo una especie de explicación de algunos términos y expresiones de la película El hijo de la novia y esta es la segunda parte, así que les recomendaría que empiecen por la primera parte y sigan después por acá. Y a los que ya, bueno, ya saben de lo que estamos hablando, sigamos. Noté que hay muchas partes de la película en las que los personajes hacen referencia a gente o a cosas que son propias de nuestra cultura, que puede ser que muchos no conozcan y que también me parece que merecen una explicación. En primer lugar, está Maradona. Yo creo que a Maradona sí lo conocen todos. Maradona era un jugador de fútbol increíble. Muchos dicen que es el mejor jugador de la historia del fútbol. Yo no lo sé porque no veo mucho fútbol. Pero el tema es que Maradona se drogaba, en uno de los mundiales le salió un doping positivo, hubo todo un escándalo. Y para muchos es Dios y otros lo odian. Después está el general San Martín. San Martín es un personaje de nuestra historia y la historia de muchos americanos. San Martín es el libertador. Los que vinieron a la ciudad de Buenos Aires habrán visto la Avenida del Libertador. Bueno, el libertador es él. Y entre sus hazañas, la más recordada es que con su ejército cruzó la cordillera de los Andes para luchar en Chile. Yo veo que este programa lo escucha gente de todo el mundo y no tienen por qué saber lo que son los Andes. Los Andes son unas montañas enormes. Y si vieron la película Viven, yo no la vi, pero bueno, vieron el avión ese de uruguayos que querían viajar a Chile. El avión se cayó en las montañas y estuvieron ahí durante días y días y días varados hasta que finalmente los rescataron. Bueno, esos eran los Andes. Otra. En un momento hay dos personajes que hablan sobre un libro sin decir que es un libro. El libro es Mi hijo el doctor. Mi hijo el doctor, dicho mal a propósito, porque es sobre, bueno, esa etapa en la historia argentina en la que quizá una persona humilde, sin educación, tenía un hijo que sí accedía a esa educación y todo el orgullo alrededor de eso, mi hijo el doctor, el padre ignorante y el hijo doctor. Ese libro lo leí en el colegio, no me acuerdo mucho en realidad. Lo siguiente no es una persona y no es un libro, es una golosina. Son los caramelos media hora. Media hora es el nombre del caramelo. Es el caramelo más asqueroso de la historia de los caramelos. Es una pelotita marrón oscura con gusto a asqueroso, asqueroso, asqueroso, asqueroso. Y es viejísimo. Para mí es el primer caramelo que inventaron. Un día dijeron, che, ¿por qué no inventamos el caramelo? A ver, hicieron el caramelo media hora que le salió mal. Después siguieron fabricando caramelos, los perfeccionaron y por alguna razón siguen haciendo el caramelo media hora y yo no conozco a nadie que le guste. Es asqueroso. Pero bueno, es muy conocido y es viejísimo y nunca que yo sepa cambió el papelito. Tiene un papelito que tiene un dibujito de un reloj. Es el, bueno, caramelo media hora. Pasando al mundo de la televisión, van a ver que hablan de algunos programas o personajes de programas que no son argentinos, pero que sí se pasaban o se siguen pasando acá y que todo el mundo vio y ya son parte de la infancia de todos. Uno es Mr. Ed, que es el del caballo, que habla de caballos con voz, no hay dos, no hay, bueno, ese, que es blanco y negro viejísimo, bueno, ese también lo veía yo cuando era chica. Después está el zorro, todo el tiempo hablan de algún personaje del zorro. Y en un momento hablan de un personaje de El Chavo del Ocho. Acá los mexicanos y muchos otros saben de lo que estoy hablando. El Chavo es un personaje de un programa mexicano muy divertido. Bueno, el Chavo era un chico que tenía, bueno, muchos amigos. Uno era la Chilindrina. La Chilindrina siempre se ponía el suéter al revés y tenía pecas y era una histérica. Después estaba Kiko, que tenía como ¿cómo se dice? Los cachetes inflados y chusma, chusma. Después estaba, ay, no me acuerdo el nombre del gordito. Bueno, pero había otra gente en el barrio que ellos le decían el vecindario, como Doña Clotilde, Doña Florinda. Y hay un personaje que es el profesor Jirafales, que era el profesor de ellos, que siempre pasaba lo mismo. Entraba el profesor a la clase y estaba el Chavo, la Chilindrina. Estaban todos como hablando, molestando. No se daban cuenta que estaba el profesor trataba de llamar su atención y ellos seguían molestando hasta que finalmente se callaban todos. Y el chavo seguía hablando, porque el profesor Jirafales, y siempre decía algo malo del profesor Jirafales, el profesor Jirafales se enojaba y decía, ta, ta, ta. Y el chavo empezaba a juguetear con sus tiradores y decía, pero fue sin querer queriendo. Así que bueno, el chavo era medio tonto y el profesor Jirafales, muy alto, era muy alto. Me imagino que por eso se llamaba Jirafales, como jirafa. En su momento había otro programa para chicos, este sí era argentino. Y el conductor era un tipo que se llamaba Carlitos Balá. Carlitos Balá tenía un corte de pelo bastante ridículo, así como taza, con todo el flequillo, y decía cosas. Tenía como sus frasecitas, por ejemplo, ¿qué gusto tiene la sal? Y todos decían salada. O, ¡ea, Pepe! Ese nunca me sale, pero bueno, ese es uno que hacía. Y también tenía en su programa el chupetómetro, que era como una especie de cilindro gigante. Y todos los chiquitos iban y tiraban su chupete. Entonces, los chupetes hacían que en el chupetómetro siempre se llegara a un nivel cada vez más alto. Entonces, había una motivación para los chiquitos para que dejen el chupete. Ese era Carlitos Balá. Y en la película no hablan de Carlitos Balá, pero hay un personaje. Van a ver si descubren quién es. No se los voy a decir. Fíjense que hace eso que les digo desde ¡Ea, Pepe! A mí no me sale, pero es como ¡Ea, Pepe! Y en esta especie de subsección cultural, quiero incluir por último el tema del tango. Hay una parte, un diálogo en la película que no lo van a entender si no saben lo siguiente. Y esto es algo que muchos ya lo saben, pero otros no. Y esto lo sé porque el otro día me encontré con alguien que no lo sabía. No importa. El tema es, el tango tiene unas letras muy depresivas. Los tangos nunca son muy alegres, siempre son como nostálgicos. Búsquense algunas letras de tango y lo van a ver. Y con esto alcanza. Con que sepan esto ya van a entender después cierto diálogo de la película, que si no, no tiene mucho sentido. Y ahora, lo que viene no se puede realmente encasillar en ninguna categoría porque es una cantidad de palabras sueltas que van diciendo a lo largo de la película y no tiene ninguna relación entre sí. Hay muchas que yo me imagino que se dicen diferente. En otros lugares, que no las explico porque surge. Uno ve el objeto en la película y ya se da cuenta de qué están hablando, entonces no les voy a explicar algo que lo van a ver. Pero hay otras que si bien por ahí se pueden deducir por el contexto, se las explico por si acaso. La primera de todas, morfar. Morfar es comer. Y de ahí viene, por ejemplo, morfi. La morfi es la comida. Es una palabra muy informal, bueno, y también lo son las que siguen. Otra, pucho. El pucho es un cigarrillo común y corriente. También se le dice faso. Hay una película argentina que es Pizza, Birra y Faso, creo que se llama. Bueno, el faso es el cigarrillo. Pucho y faso. Después está el porro. El porro es el cigarrillo, pero de marihuana. Otras palabras son cana. La cana es la policía. Guita es plata, o sea, dinero. El laburo. Es el trabajo y el verbo es laburar, eso lo decimos mucho. Después, facha. La facha es lo mismo que la pinta. Las dos significan como apariencia. Qué buena facha tiene o tiene buena pinta. Esto se puede decir de una comida o de una persona. Generalmente de una persona. También se dice que alguien es fachero, significa que es buen mozo, o que es pintón, que tiene buena pinta. Esto. Me suena que lo expliqué, la verdad es que no me acuerdo, llega un punto que no me acuerdo qué expliqué y qué no expliqué. La idea es no repetir, pero bueno, ante la duda prefiero repetir antes que por ahí no explicar algo. Otra palabra es bancar. Bancar significa muchísimas cosas. En la película se usa como sinónimo de mantener económicamente. Por ejemplo, mientras estoy estudiando, me banca mi viejo, significa. Mi papá paga todo, él me mantiene. Pero bancar también puede significar como soportar a alguien. Por ejemplo, che, ¿cómo te cae Pirulo? No, la verdad que no me lo banco, significa no lo soporto, no lo puedo ver, no me cae bien. Otra, entre amigos, che, no te preocupes, yo te banco. Como diciendo, yo estoy de tu lado, yo te voy a ayudar, podés contar conmigo para lo que necesites. O si no, hasta puede querer decir, esperá. Por ejemplo, bancame un minuto que ya estoy. Bancame es espérame. Otra palabra que tiene más de un significado y que la van a escuchar en la película usada de diferentes formas es la palabra joda. Joda puede ser sinónimo de chiste o broma. Por ejemplo, estoy hablando en serio, fuera de joda. También se usa como sinónimo de fiesta o del tipo de vida que lleva adelante una persona fiestera. Por ejemplo, che, Pirulo, ¿dónde está? Y debe estar de joda. Este siempre está de joda. Como diciendo, va de fiesta en fiesta. O Menganito, desde que cortó con su novia de 3 años, está en la joda. Está en la joda significa se está divirtiendo, la está pasando bien, no para de salir, siempre con una diferente, probablemente. Es eso, la joda. Un cacho, esta es otra. Un cacho es un poco. Por ejemplo, espérame un cacho o un cachito, un poquito. Engrupir es engañar a alguien. Y el otro día me compré un libro nuevo pensando en todos mis oyentes. El libro se llama Diccionario del Habla de los Argentinos de la Academia Argentina de Letras y les voy a leer una de las definiciones de una de las palabras de la película. La palabra es rajar y es otra palabra con muchos significados, así que se los leo de acá directamente. Siempre viene con ejemplos, pero yo me los salteo. Uno de los significados de rajar es echar o despedir a alguien de un lugar, especialmente de un trabajo. Otra es correr a gran velocidad. Y la última es abandonar rápidamente un lugar. Y hay una palabra que no se la confundan con rajar, que es fajar, igual pero con F. Fajar es pegarle a alguien, darle una paliza. Si te portas mal, te fajo. Cuando algo es choto, es de mala calidad, es una porquería, es muy choto. Esto, cuidado porque es muy mala educación. Va, comparado con otras de las palabras que dicen en la película, choto no es nada, porque dicen bastantes, bastantes guarangadas. Guarangadas es una palabra que yo uso mucho, que una de las oyentes me dijo, guarangadas, es que es una grosería. Sí, guarangada es una grosería. Otra palabra que van a escuchar es jeta. La jeta es la cara y las gambas son las piernas. Y cuando un personaje habla de que sus amigos se pudrieron o se fueron pudriendo o estaban podridos, significa que ya estaban hartos, que se cansaron de determinada situación. Otra cosa que les quiero leer de un diccionario, pero este es otro, es el diccionario del lunfardo de Athos Espíndola, que ya se los nombré, es la explicación que él da de la frase dar manija, porque esta la usan un par de veces. Uno puede darle manija a otra persona o puede darse manija a sí mismo. Y él dice, dar manija, darle manija a alguien. Motivarlo para que aumente la pena o la preocupación que lo aflige. Animarlo, alentarlo para sacarlo de un estado afligente o depresivo. Incitarlo para que haga o no haga algo. Predisponerlo a favor o en contra de alguien. En general, influir sobre una persona con un propósito determinado. Ese sería, en resumen, para bien o para mal, es como influir sobre una persona con un propósito determinado. Mi esposa sabe cómo darme manija cuando me ve decaído. Otra de las acepciones que él le da es apoyar a alguien. Y este tipo explica y dice, para poner en marcha los motores de los primeros automóviles, era preciso introducir una manija de hierro por la parte delantera del vehículo, manija que penetraba en el motor y al girarla fuertemente de izquierda a derecha provocaba la ignición que lo ponía en marcha. O sea, para prender el auto había que darle manija. Y él dice, eso era darle manija. La imaginación popular tomó la acepción de este dicho y la trasladó a otras circunstancias, como las que hemos señalado. Muy interesante. Y otra palabra es fangote. Fangote es mucho, un montón de algo. Por ejemplo, tengo un fangote de plata. Significa tengo un montón de billetes, tengo mucha plata. Y para terminar, dos palabras que son sinónimos entre sí. Antes, con otros términos, les aclaré, ojo que esto es una guarangada, tengan cuidado. Bueno, estas dos son las peores que les voy a decir en todo este programa. Y son orto y ojete. Significan lo mismo, significan ano. Y además de usarse cuando se quiere hablar del ano, propiamente dicho, también se usan de forma figurada. Por ejemplo, ¿qué suerte tiene este tipo? Se podría decir, ¿qué culo que tiene? Bueno, ¿qué ojete? O qué orto, significa tiene mucha suerte. O por ahí, uno quiere decir que le fue mal en algo. ¿Cómo te fue? Me fue para el orto. ¿Cómo te fue en el examen? para el orto. ¿Cómo te sentís? Me siento para el orto. Significa me siento muy mal. Me fue muy mal en el examen. Entonces, fíjense que tienen ese... Orto tiene ese doble significado. Por un lado, como muy buena suerte, pero por otro lado, como algo que te salió muy mal. Esto me parece que también ya lo expliqué, pero bueno, ya está. Y, como les decía, acá termino. En realidad, se podría seguir hablando de algunas palabras, pero la verdad es que si voy a explicar cada palabra que dicen, va a terminar siendo esto más largo que la propia película y no es la idea. El último consejo es, cuando, si la llegan a ver, esperen hasta después de los títulos. Vieron que termina la película y empiezan a pasar actores, director, bla, bla, los nombres de todas las personas que trabajaron en la película. Bueno, quédense un ratito más porque sigue, hay una escena que viene después y si ven esa escena van a entender otras cosas que pasan en la película. Y yo no soy de quedarme mirando y no lo sabía, la primera vez que la vi me la perdí y después me avisaron. Y ahora que la vi de vuelta, bueno, vi esa mini escena que tampoco es nada muy especial, pero bueno, ya que están, mírenlo. ¿Y qué más? Bueno, nada, en realidad yo elegí esta película, bueno, a mí me gustó, y, pero además porque es muy conocida, estuvo nominada al Oscar, y entonces se hizo como más famosa y creo que es una de las más fáciles de conseguir probablemente si están afuera del país, quieren alquilarla, puede ser que la consigan, otras son más difíciles de conseguir. Y si tienen alguna película que les gustaría que haga lo mismo, avísenme, yo la alquilo. Y soy tan divina que agarro una hoja y agarro una birome y mientras la veo, escribo y anoto y después armo, bueno, algo como esto que espero que les sirva. Eso es todo. Escríbanme a desdeelvano@gmail.com. Chau, chau.